Después de este tremendo contrapunto cubano, lo vamos a dejar ahí, nosotros nos vamos. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa un poquito más suave. Vamos a hacer una redondilla en coplas, más conocida como concesión. Vamos a participar los cuatro. Los cinco. Los cinco. Oye, Edwin también improvisa, ¿eh? No es el momento para... Pues, con la maestría en la música ya nos dio una PLR a todos juntos, ¿verdad? Pero Edwin también improvisa. En la intimidad, después del encuentro, también toca guitarra. Así, me han contado. Entonces, sería José Pablo Catalán, los hermanos Torres por Chile y nuestros queridos Alexis y Luis para hacer una concesión. Ustedes ya saben, si repite la rima, queda eliminado. Así que el pie forzado, ¿cómo sería? Nadie que sepa aquí. Es un buen pie forzado. No hay nadie que sepa aquí. Tienes que dar unas cinco frases, unas cuantas cinco frases. Ahí hay una. Sí. No hay nadie que sepa aquí. Lo que pasa es que con terminaciones verbales se tiene que escuchar. Claro, habría que cuando salga. Suprimir la. Claro, cuando. Escuchemos pie forzado, escuchemos. Despacito y por lo oscuro. Despacito y por lo oscuro. Ya, ¿y otro? Cambiemos vino por ron. A mí se me acaba rápido la rima, o sea que yo no tengo problema. ¿Nos ponemos acá, no? ¿Sí? Aquí, en este grupo de pie. ¿Cuál quedó? ¿Cuál es el ritmo? El ritmo chileno. Si usted quiere. ¡Cómo lo sacó! Yo pensé que iba a hacer la banda ahora. No. Ya se ha vivido el derroche, ya se ha vivido el derroche del repentismo en prestancia, y yo espero que esta noche acortemos la distancia. Muchacha con qué rubor, muchacha con qué rubor, se pide un sueño la fragancia, el sueño de darte un beso, acortemos la distancia. Quiero que el ánimo suba, quiero que el ánimo suba, sin vanidad ni arrogancia, para que de Chile a Cuba cortemos la distancia. ponerme serio sin hacer extravagancia. Pa' que entre ricos y pobres acortemos la distancia. Mirando semblantes nobles, mirando semblantes nobles, luce pequeña la estancia, pero aún los miro lejos, acortemos la distancia. Y rancia. siempre mejoras, buscando siempre mejoras, porque tanta transhumancia. Si todos somos humanos, acortemos la distancia. ¡Qué musical frenesí! ¡Qué musical frenesí! ¡Qué franca concomitancia! ¡Cantemos de sol a mí! ¡Acortemos la distancia! Con los pobres de la tierra, con los pobres de la tierra hay que tener militancia. Hasta que el norte y el sur acortemos la distancia. Y si hablamos de la rima, y si hablamos de la rima, busquemos la consonancia. Del público a la tarima, acortemos la distancia. Al oír el guitarrón, al oír el guitarrón, yo recuerdo mi lactancia. Del hoy a nuestro pasado, acortemos la distancia. Hablando de lejanías, esta es la mejor instancia. Con elásticos de versos, acortemos la distancia. Hoy quiero sentirme niño, hoy quiero sentirme niño, sin orgullo ni jactancia. De la amistad al cariño, acortemos la distancia. Qué larga es la concesión. Qué larga es la concesión, son sonetos redundancia. Ya quiero repetir rima, acortemos. Desechemos la inconstancia del tiempo en la concesión, acortemos la distancia. Aunque no vine de eterno, aunque no vine de eterno, vine a lucir mi elegancia. De lo efímero a lo eterno, acortemos la distancia. Parecemos ahora mismo. de formalidad al vestir con elegancia. Desde el guaso al citadino acortemos la distancia. Si el espíritu se eleva, si el espíritu se eleva, voy a repetir fragancia. Para mí acabó la prueba. Hacen dos versos cada uno hasta completar la décima. Entonces, la idea es hacer una pareja de Cuba con Chile y otra pareja de Cuba con Chile que se enfrenten aquí. ¿Cómo hay? Contra mí, todas las razones. Si están atentos, ya no. Porque explican las cosas cuando están. El tiempo corre. Contrapunto, una controversia. Pero dos contra dos. Aquí hay trampa. Explican las cosas cuando uno está. Venga, esa es la idea, señor. A ver cómo hacer. Sí, entonces aquí el público va a elegir una pareja. ¿A quién va a acompañar Papillo? Claro, un chileno y un cubano. Elige a un chileno para acompañar Papillo. Dos razones, exacto. ¿Quién? Gabriel. Gabriel, ya. Gabriel va. ¿Quién más? Con Alexis, ¿quién va? Tú. Ya, Alexis, vamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer punto cubano y hacer una controversia aquí con Papillo. La décima la construyen entre los dos, la décima la construyen entre los dos. A dos razones. Ah, tú y yo somos ahora solos. Sí, exactamente. ¿Y en qué ritmo? ¿Chileno también? No, estamos. ¿Y contra ellos, no? Sí, señor. peruano y un chileno. La chilena. Profesores creen que están dando clases. Yo no sé qué pasa. hoy día no supo a nada. Por eso es que tu tonada en el aire se perdió. Es verdad que se ha perdido en el aire su tonada, porque tú no has dicho nada que le alimente el oído. Tú tampoco me has sentido la sangre del corazón, por esa misma razón, Gabriel, ¿qué piensas de esto? Estamos jugando fuego por una equivocación. Pero eso es gracia vana, que eso no da poesía. Si se alegran este día, que lo repitan mañana. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. En esta noche tan bella, el verso es como una estrella. Que se deje de estrellar. Lo importante es recordar aquello que aquí se ha unido. Para ese es, mismo sentido. Es que hoy día estoy de acuerdo. Y ni yo mismo me acuerdo para qué cosa venía.